necesito tus besos, necesito tu cuerpo, necesito tu amor en mi vida. Me cuesta tanto imaginar que a mi lado ya no volverás tu despedida. Necesito que entiendas, por favor que comprendas, es mejor un adiós aunque duela. En esta historia me lastimarás y ser tu amante ya no aguanto más mi despedida. Te amo. Sentimiento. No te confundas. Necesito tus besos, necesito tu cuerpo, necesito tu amor.